Son las 6, las 5 en Canarias. Los 40 Classic. Slashed and torn. ¿Verdad? Vamos, tiene ya historia. Y además es que vaya combinación de dos voces. Decían los técnicos de sonido cuando grabaron las voces de Bowie que ocupaba un espectro brutal y que casi siempre afinaba la primera, prácticamente siempre las grabaciones, que no hacía falta ningún afinador ni nada porque el hombre estaba completamente siempre afinado. Pero claro, cuando llegaba Freddie Mercury decía, pues que me llena todo el espectro de voces y de frecuencias. Pasa lo mismo. Además, ves a Cher y dices, madre mía, pero esta mujer, ¿cuántos años tiene? 80, vale. Y piensas, ¿por qué? ¿Ha hecho un pacto con el demonio o cada vez que me acuesto sin quitarme el maquillaje viene un duende y le otorga un año a ella? ¿Sabes? Te quita años a ti y se los da a Cher. Puede pasar, puede ser. No lo descarto. No tengo pruebas, pero tampoco tengo ninguna duda. Pushing me aside and I can't break through. números uno. Con Guillem Caballé. En los 40 Classic. Todos estamos pensando lo mismo y haciendo el mismo baile. Hago chas y aparezco a tu lado. ¡Ah, susto! ¡Tuto muerte! Claro que sí. Venga, hombre, anda que no hemos hecho esto desde los años 80, por favor. Madre mía, si acababa de pasar la pubertad esta mujer cuando lo hizo. Los 40 Classic. Y este es un temazo, me encanta Nick Kershaw. ¿No sería guay? Dice la canción. Pues claro, ¿no sería guay tener $1,000,000? Bueno, sería más guay tener 100. ¿No sería guay tener una pequeña fortuna? Por supuesto, la vida está hecha de pequeñas cosas. Una pequeña fortuna, un pequeño yate, un pequeño castillo, que decía Groucho Marx. You got it easy.

pienso, piensa que soy un sueño. Sueña que pienso, mándame un beso, llámame un día de esto. Estoy en el metro sin cobertura y en la parada de tu cintura. Y alégrame esta triste figura, cuéntame un cuento, dame locura, porque si no luego me lo invento. Piensa que soy un sueño, sueña que pienso, mándame un beso, llámame un día de esto. Estoy en el metro sin cobertura y en la parada de tu cintura. Y alégrame esta triste figura, cuéntame un cuento, dame locura, porque si no luego me lo invento. Los 40 Classic, solo tus números uno. Parece que ya han puesto una fecha para que la Dana desaparezca de nuestro país y se vaya diluyendo. Por lo visto es el lunes cuando ya se estrangula y se desaparece, ¿vale? Bueno, mientras tanto, pues ya lo sabéis. En casitas está muy bien si tienes la suerte de tener una. Y también, ya sabes, todo lo que puedas ayudar será bienvenido, pero tampoco te flipes. Los 40 Classic. Y que gracias a que los valencianos son una gente muy recia, muy guay, muy chula, por eso inventaron la paella, van a salir de esto más fuertes que nadie. Y los demás ayudan. Classic. Thank you. Los 40 Classic. Los 40 Classic. Los 40 Classic. Los 40 Classic. Poniendo yo ahora mismo la cara de póker cuando me tengo que quedar hasta las 8 de la tarde y dices tú, pero fuera está oscuro. Sí, es esto del cambio horario que me encanta. Es para ahorrar energía. Y ahora tenemos que poner las luces a las 6 de la tarde. ¡Está bien pensado! Los 40 esto, Classic. La fórmula original con Guillem Caballé. Los 40 Classic. Hay apps creadas para que puedas dormirte escuchando el sonido de una nave espacial y apps en las que un psicólogo te puede ayudar a descubrir por qué no duermes, como la app del Seguro de Salud de Mapfre, con psicólogos online, además de 14 especialidades y todo un hospital digital. Por eso, es la mejor valorada. ¿Qué seguro de salud elegirías? Mapfre. Llegan los 40 Music Awards Santander 2024 y con ellos los eventos más exclusivos de esta edición. Los Secret Shows. Secret Shows. Eventos ocultos en los emplazamientos únicos de la ciudad de Barcelona con los mejores artistas nacionales e internacionales. Te diremos cuándo, pero solo algunos ganadores sabrán dónde. Secret Show, Secret Show. 7 de noviembre, Ruslana, Barcelona. ¿Quieres ser uno de los afortunados? Entra en los40.com y consigue tu pase secreto. Barcelona presenta los 40 Music Awards Santander 2024. La música nos hace viajar. Con el patrocinio de Casa Seat. Hace 30 años, María Confort Artuer recorrió media África para llegar a España desde Ghana, estando embarazada de un niño al que llamaría Iñaki. Aquel chaval acabaría siendo futbolista del Athletic de Bilbao y su hermano menor Nico también. Esta es la maravillosa historia de los Williams contada por ellos mismos para El País Semanal. Consíguelo este domingo gratis con El País. Mi radio favorita. La escucho siempre. Me gusta mucho. Classic, Classic. Los 40 Classic. Solo tus números uno. Sin pausa. Sin pausa. En los 40 Classic. Come up tonight to take you for a ride. You see me all waggling. que sí, que no me he equivocado de reloj, que no me he perdido, que no me... que sé volver a casa. Tranquilos, a ver, que estoy en la radio disfrutando y poniendo disquitos para aquella gente que le apetece escuchar música o que lo necesite. Porque, fíjate una cosa, si a una sola persona que está ahora mismo en esta situación y que no tiene otra forma de comunicarse con el mundo exterior y tiene, le apetece escuchar la radio, le anima un poquito la tarde, ya mira, que yo vuelva a casa más tarde, ¿qué más importa? Bueno, sí me importa a mí, pero da igual. A ver, el teléfono de personas desaparecidas, os lo vuelvo a repetir, 900-365-112. Y otra cosa, me llaman desde mi pueblo y me dicen los guardias municipales, oye, que estamos quitando piedras, que nos viene bien que estés poniendo discos, que nos haces compañía. Looks like we made it. ¡Ale! Look how far we've come, my baby. We might have took the long way. We knew we'd get there someday. They'll never make it, but just look at us holding on. We're still together, still going strong. Still, you're still the one I run to, the one that I belong to. You're still the one I want for life. Believe. Son las 7, las 6 en Canarias. Los 40 Classic. I step off the train. I'm walking down your street again. And past your door. But you don't live there anymore. It's years since you. Pues echaban muchísimo de menos a alguien para decirle que le echaban tanto de menos como el desierto echa de menos la lluvia. Bueno, no sé si es el mejor apelativo para hacer en este momento, pero es la verdad, es poesía pura. Y lo hacían esta gente que se llamaban Everything But The Girl, una pareja que llevaban juntos toda la vida y que después de una larga enfermedad siguieron actuando juntos, que en ese momento, en el 90, se dejaron llevar por el ritmo drum and bass, que fue maravilloso, y surgió esta preciosa canción. Y me mandaron a Londres a entrevistarnos. ¡Historias del abuelo! ¡Ay, que ya choteo! Los 40 Classic. Pero hace poco tuvimos noticias de Manu Chao, que está preparando un nuevo disco, que lo presentó en directo en una feria cerquita en Francia. Y esto es un clásico. De la noche en La Habana, Cuba. Pues aquí son las 7 y 4. 11 de la noche en San Salvador, El Salvador. Las 6 y 4 en Canarias. 11 de la noche en Managua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar.

stop loving you. Esta canción vieron de una vez que Bryan Adams durmió en el sofá y claro. Por favor, perdóname, lo siento, soy idiota, soy imbécil, no tendría que haber dicho eso ni haber dicho lo otro. Además, que me haya olvidado de nuestro aniversario es algo intrínseco en mi persona. Discúlpame, nunca más volverá a pasar hasta el año que viene, te lo juro. Los 40 Classic. Well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why, it's a greased lightning. Greased lightning. Look at some overhead lifters and four-barrel throttle, oh yeah. Keep talking, won't keep talking. Fuel injection cut off and chrome-plated rods, oh yeah. I'll get the money, I'll keep you get the money. With the four-speed on the floor, never waiting at the door. You know that ain't no shit, we're the getting last in. Greased lightning. Classic. Que el blanco sea blanco, que el negro sea negro, que uno y uno sean dos, porque exactos son los números. Depende. Que aquí estamos de prestao, que hoy el cielo está nublado. Uno nace y luego muere, este cuento se ha acabado. Depende, depende, ¿de qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende, ¿de qué depende? De según cómo se mire, todo depende.

aunque sea viernes, que sea mitad de un puente, que estemos el día de que algunos pues han ido a visitar con suerte la tumba de sus seres queridos y esas cosas, y también el Día de Muertos en México y tal, aunque haya sido simplemente un movimiento de pie, aquello apoyado en la barra y diciendo, es viernes, el cuerpo lo sabe, con eso ya me vale, ¿sabes? No es que sea Gloria Bendita, pero con Laura Branigan casi ya me vale. Ya está. Es Gloria y ya está. Gloria y a secas. ¿Cómo te llamas? Gloria. Ah, Gloria, ¿qué más? Nada, Gloria. Los 40 Classic. Por favor, mandad entradas para ver el concierto de Oasis, que no llegué a tiempo, que estuve en la cola virtual como 727 horas y no logré ningún ticket. Slip inside the eye of your mind. Don't you know you might find a better place to play.

Si tienes un rincón horrible en tu casa, Dickies lo redecora completamente gratis. El canal de televisión líder en contenido de reformas lanza el concurso El Rincón Más Feo de tu Casa. Para participar, entra en dickies.es/elrincónmásfeo y olvídate de cerrar la puerta cuando llegan las visitas. No pierdas la oportunidad. Recuerda, en dickies.es/elrincónmásfeo. Yeah.

no tiene nada que ver ni con la salud ni con la enfermedad de Freddie Mercury. Con esta canción yo digo hasta luego, Lucas, que paséis un buen fin de semana. Vuelvo el lunes, pero os quedáis con un montón de compañeros que os harán compañía y os pondrán un montón de música tope guapa durante todo el fin de semana y puente y todo lo que necesitéis. Que para eso estamos, para hacer compañía, poneros música y si podemos informaros de vez en cuando un poquito también. Ahora viene Mónica Ordóñez. Yo me largo. Adiós. Aquí en la vajilla. son las 8, las 7 en Canarias. Los 40 Classic. So find another fool like before, 'cause I ain't got-